Se fueron primavera y estío, pues qué mal, pero en fin, así es. Yo seguiré mi caminato, ni feo, ni católico, ni sentimental, ni siquiera marqués, pero dispuesto a trasonar que toca la de otoño, pues que toque, que trastorne tu vida y tu cuaderno. Corazón otoñal, hasta el disloque, otozán corañol, hasta el invierno, a esa nieve le haré un canto esprofeso. Ahora no hablemos de eso, no hablemos de eso. Aparte de hojas muertas y llantos de violín, el otoño traerá sus frutas y flores tardías, y aquellas por el huerto, estas por el jardín, siempre alguna caerá y harán espléndidos mis días. Tendré sin ningún ruido muchas nueces, con la edad aprendí a jugar mis bazas, y no pienso sufrir por pequeñeces, ni tampoco probar las calabazas. A ese feo le haré un canto esprofeso. Ahora no hablemos de eso, no hablemos de eso. Si alegre es mi vendimia que juega en el lagar, ya envidiáis mi ocasión, vosotros los de veintitantos. Mi cuadro, sin embargo, tiene un feo lunar, un sombrío borrón, noviembre con sus campos santos, donde yacen novelas de heroínas que a mis labios les daban su sentido. Hoy he visto partir las golondrinas con sus nombres y el mío hacia el olvido. A esa pena le haré un canto esprofeso. Ahora no hablemos de eso, no hablemos de eso. Que la melancolía no ocupe más lugar que un rincón por ahí. Saqué un notable en mi pasado. Si emprendo un nuevo curso sin ser un escolar, es por saber de ti. Te invito a mi bosque dorado. Verás brillar el sol entre las ramas cuando pises con garbo en sus senderos. Llegaré a saber cómo te llamas, si la suerte nos libra de aguaceros, y a tu nombre te haré un canto esprofeso. Ahora ven, dame un beso y hablemos de eso.